Buenas noches, bienvenidos al 16º programa de Radio Ajedrez Profano. Aquí me encuentro, como habitualmente, en mi atalaya ajedrecística, sufriendo con las derrotas que me infringe ya mi ávido pupilo, luchando contra mates imposibles de defender. Y bueno, hoy en nuestro 16º programa, ya en nuestro 6º mes de emisión, seguimos ampliando, seguimos abriendo un poquitín nuestras fronteras radiofónicas. Incorporaremos una entrevista con Andrés Ibarra de un nuevo club del que todos habéis oído hablar y hoy oiremos un poco más. Seguiremos con la parte de noticias con David Fernández Lago, que estará con nosotros. Hoy, bueno, abarcaremos los últimos campeonatos que se han jugado y los próximos por venir, que como sabéis estamos en época muy, muy, muy, muy caliente. Y luego, pues, tenemos una novedad más. Hoy cambiamos duración de nuestro programa. Sabéis que hasta ahora el programa que emitimos en directo desde Jae Continuo, la emisora 24 horas de ajedrez en España, emitíamos 60 minutos. Hoy, en lugar de terminar a las 11, terminaremos a las 11 y media. Serán 90 minutos para intentar dar cabida a lo que siempre se nos queda fuera. Comentar un poco todo lo que pasa en las redes sociales, incorporar alguna herramienta. Hoy os traigo, de hecho, un libro que estoy intentando desgranar y que, bueno, me está gustando y os quiero comentar. Y contaremos la historia del mayor campeón de Estados Unidos. El año pasado se nos quedó en el tintero, pero hoy sí que sí lo vamos a meter. Escúchanos todos los miércoles a las 22 horas en Jaque Continuo, tu emisora de ajedrez. Bueno, pues empezamos y hoy no vamos a empezar con las noticias. Vamos a empezar, bueno, saludando a todos los que están con nosotros, pero vamos a empezar con una entrevista y saludamos para ello a Andrés Ibarra. ¿Qué tal, Andrés? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. ¿Qué tal, David? Hola. Y hola, Juan Andrés. Hola, buenas noches, Juan. ¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar. Hoy tenemos con nosotros a Andrés Ibarra por un motivo, y es que en los últimos meses, digamos, el ajedrez gallego se ha visto sacudido por una horda de camisetas naranjas con un nombre de lo más extraño, que ponía detrás Benchosei. Nos inundaron el campeonato de Galicia, nos alegran todos los torneos y hemos querido contar esta vez pues con Andrés, que nos va a intentar ilustrar un poco a vosotros y a nosotros de qué es Club de Xadrez Benchosei. Andrés, ¿cómo surge esto de Club Xadrez Benchosei? Bueno, en principio el tema del nombre es porque es el nombre del colegio donde estudian los chicos del club, porque es un club que solo abarca a los chicos de ese colegio, no nada más, exclusivamente de Pereiro de Aguiar. Y bueno, hace 3 años, más o menos, por medio del concello, pues me puse a trabajar en el colegio, pero sin tener que ver nada con el ajedrez en absoluto, como monitor, pero bueno, para otro tipo de actividades, y surgió. Había profesoras interesadas de infantil y empecé con niños pequeños, que son los que ahora están ahí en sub 8 dando... O sea, realmente el nombre Benchosei, que es de lo más extraño, es sí. El nombre del Centro de Educación Infantil y Primaria de Pereiro de Aguiar. Exactamente. Ajá. ¿Y cómo les surgió a ellos este nombre? Bueno, ya te digo, se empezó con unas clases, un poco de iniciación para los niños más pequeños, y poco a poco pues fueron cogiendo bastante afición. Luego después, pues claro, ya nos planteamos el hecho de competir, de formar un club. El club como tal lleva formado un año exacto, un año y un par de meses. Sin embargo, o sea, a ver, por resumir, tú empezaste clases allí, entonces en el año 2009 ya. 10. 2010. Sí, en el curso del 2010. Exactamente, sí, 2010, 2011. ¿Y llevabais formando a niños desde qué edad? 5 años. 5 años. Sí. Son los que ahora están en sub 8 con 7 años que tienen, que cumplen 8 este año. Empecé con ellos. Y sin embargo, no competían hasta este año, o sí que competían. No, el año pasado el primer torneo al que fuimos fue el escolar provincial por equipos de Orense. Recuerdo que en categoría Benjamín pues había 12 equipos, yo presenté dos y eran 12 equipos y quedamos el 11 y el 12, los últimos. ¿Está bien? Este año, un año después, volvimos a competir hace un mes escaso y quedamos primeros y segundos. Los dos equipos que presenté, o sea que en un año ha sido un salto de calidad bastante alto. El año pasado, pues torneos, creo que jugamos dos o tres, los que había en Orense. El de Maristas fue el primero, y individual. Y el de Espourense de noviembre. Sin embargo, de aquellas os faltaba vuestra insignia naranja, ¿no? Sí, bueno, ya te digo que se formó por estas fechas el club, se buscó nombre y bueno, se decidió que fuera el del colegio. Y lo de las insignias naranjas, pues bueno, fue por el tema del campeonato gallego. Como llevábamos 9 niños, pues dijimos, bueno, pues vamos a equiparlos. Y bueno, el color naranja, pues fue un poco, queríamos un color llamativo, pues para tenerlos localizados más que nada. Para que no se perdieran, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues mira, al final pues tiene su porqué, bueno, la cosa. El color naranja que lo llevan no solo los niños, sino muchísimos padres también, ¿no? O sea, es una camiseta. Se animaron y ahora todos los padres pues quieren, los padres, los hermanos, los abuelos, y ahora todo el mundo va con su camiseta. Bueno, ¿y por qué crees tú que ha habido ese salto, ¿no? Porque de no estar casi en ningún lado, a luego comentaremos que, por ejemplo, este fin de semana en la Copa Galicia Maristas, en el sub-8, de los 10 primeros, 6 son de Benchosei, ¿no? O sea, ostras, esto es una invasión directamente ya. Sí, porque es algo, no sé, hombre, yo no llevo mucho en torneos, y así con niños menos, pero bueno, no creo que haya sucedido muchas veces que en los 10 clasificados de una categoría, pues 6 sean de un mismo club. Bueno, ten cuidado que tienes aquí a Juan Andrés Bayonrolo, que te saltará inmediatamente para decir que en Fontecarmón una vez quedaron 8. Bueno. No, pero bueno, porque no estábamos nosotros, claro. Claro, de no aparecer habitualmente a estar allí tan presentes, no sé, ¿tenéis alguna herramienta especial? ¿Hay algo que te hayas notado en los chavales? ¿Más interés, más práctica? Pues, mira, te puedo decir que, por ejemplo, sin ir más lejos, en esta Copa Maristas hay 8 niños de sub-8 y los 8 son de la misma clase. O sea, son compañeros que llevan desde infantil, llevan 4 o 5 años juntos. Entonces son una piña. Una piña, se lo pasan bien entre ellos, les gusta el ajedrez y están entrenando siempre que pueden. Uh-huh. Entonces, bueno, no deja de ser paradójico que no es que sean 8 niños de distintos colegios de Orense o de distintas localidades, sino que son de la misma clase. Y bueno, que estén todos arriba quiere decir que todos mantienen un nivel, unas ganas y una motivación muy similar. Hoy en día, precisamente en eso, ¿cómo entrena la gente de Benchosei? ¿Tienen clase una vez, dos veces por semana? ¿Cómo es la dinámica de las clases? Bueno, las clases están abiertas, digamos, para todos los alumnos del colegio, de todas las clases. Y bueno, las damos de la siguiente manera. Es todos los días. Los niños tienen dos recreos. Uno a la mañana, de media hora, y otro después de comer, porque comen allí en el comedor, después de comer de unos 3/4 de hora. Entonces, todos los niños que quieran pueden acceder a las clases. Ajá. Clases y jugar, no se dan clases siempre. Ajá. Entonces, claro, estos niños en concreto de sub-8, o sea, no hacen más que salir al recreo y ya se meten en la biblioteca, que es donde damos las clases. Y salen de comer y directamente a la biblioteca. Son los más asiduos, los de sub-8. ¿Y quiere decir que pueden llegar a ir 5 días por semana? 5 días por semana, dos veces al día. ¿Dos veces al día? Y a veces 3, porque tenemos lo que es la actividad de club como club, que es lunes y jueves, de 5 a 7, que es cuando salen a las 5, y de 5 a 7, los lunes y los jueves, tenemos actividad de club. Entonces hay niños que están algunos días hasta 3 veces. O sea, podemos decir desde aquí que el Colegio de Educación Infantil y Primaria es un colegio de ajedrez, que de forma complementaria también da otras materias entre clase de ajedrez y clase de ajedrez. Exactamente, ¿no? Algo así. Sí, la verdad es que, bueno, pues es así. El ajedrez está muy presente y cualquier momento que tienen libre, que no tienen clase, siempre está a su disposición el monitor, en este caso yo, y las instalaciones. Muy bien. Y una pregunta. Tú, Andrés, ya hace 3 años, pues cuando empezaste esta actividad, ¿tú ya estabas metido en esto del ajedrez? ¿Fue aquello relativamente nuevo? ¿Ya vivías, ya habías, estabas muy involucrado en el ajedrez? ¿Cuál era tu experiencia un poco? Pues mi experiencia es muy lejana. Pues yo empecé a jugar con 17, 18 años y estuve 2 o 3 años hasta que me casé y luego estuve casi 20 años sin jugar. O sea, que ahora de alguna forma lo retomaste, ¿no? Sí, bueno, yo cuando tengo hijos y bueno, mi hijo el mayor pues fue campeón provincial de Orense, campeón de Galicia por equipos. Y bueno, yo le introduje, pero solo con él y sin ningún tipo de método, porque yo tampoco estaba muy desfasado y bueno, simplemente le enseñé a jugar. Pero bueno, de eso también ha pasado ya hace muchos años, que él también lo dejó. Y bueno, sí, empecé un poco casi de cero. A base de darles clases a los niños, pues bueno, he ido aprendiendo yo también un poco. Con lo y cual ya has ido mejorando incluso tú, ¿no? Sí, también estoy dando clases con Hoffman, Alejandro Hoffman, de Chantada. Ah, o sea, te estás formando. Esto es muy importante. Sí, porque es el miedo que tengo. Porque claro, a los sub-8, pues bueno, les enseñas más o menos a que sepan jugar un poco bien. Pero claro, cuando van subiendo de nivel, como el profesor no tenga un poquito más que ellos, malo. ¿Hay algún método especial que sigues? ¿O cómo estructuras tú esas clases? Bueno, normalmente, pues eso, lo que te digo, está dividido al día 2 recreos. El primer recreo les dejo jugar entre ellos, van jugando partidas, yo voy paseando y voy viendo posiciones, les aconsejo. Y luego en el recreo de la tarde, el de después de comer, ya solemos dar una clase específica. Bien con una base de posiciones, tenemos una pantalla táctil digital, entonces es muy cómodo. Y a veces pues con audiovisual, con vídeos y de alguna colección de ajedrez que tenemos por allí por la biblioteca, pues va surgiendo. He visto que ya, bueno, con este boom del club, habéis creado un blog también, que estáis ahí cada día creciendo un poquitín más, ¿no? ¿Eso también lo animas tú, este blog, o alguien te va echando una mano? No, en principio lo llevo yo solo y surgió pues a la semana o nada más venir de padrón del torneo gallego, viendo que un poco aquí los medios de comunicación pues no nos trataban como merecíamos, pues decidí abrir el blog para difundir un poco los logros que vamos consiguiendo. Muy bien. Bien, como nosotros aquí en la radio tenemos que promocionarnos nosotros mismos. Sí. ¿Para qué esperar que los demás hablen de ti cuando tú mismo tienes palabra, verdad? Exactamente. Bien, pues un blog yo creo que es un blog muy bonito, lleno de fotos. Veo que le has incluido el naranja, además, ahí. Sí, eso fue una sugerencia de alguien que me mandó un mensaje y bueno, decidí hacerle caso. Ahí a tope. Y bueno, yo no sé, así por terminar mis preguntas, luego no sé si David y Juan Andrés a lo mejor te quieren preguntar otras cosas. Pero bueno, he visto ya incluso que, bueno, en el campeonato de Galicia, como todos sabemos, como ya hemos comentado, bueno, una chica encima de ahí, de Benchosec, que es Cecilia González López, se proclama campeona gallega, ¿no? Quedando Yago y Ramón cuarto y quinto, pero Cecilia se proclama campeona gallega. Y ya comentaremos, están las listas ya para los campeonatos de España de categoría sub-8, y hay 4 jugadores gallegos en el sub-8. Está el campeón gallego, César Pérez da Poza, perdón, el campeón gallego, Andreas Rodríguez Ferreiros, el líder indiscutible del circuito, por eso se me iba a la cabeza, César Pérez da Poza, y luego tenemos a 2 jugadores de Benchosei, Cecilia y Mateo, que entiendo que son hermanos, ¿no? González López, ¿no? Son hermanos, son gemelos, van a la misma clase. Y ya que el hermano tenía que ir a Granada a acompañar a la hermana, pues bueno, a jugar. A jugar. O sea que el 50% de la representación gallega en los campeonatos de España es de Benchosei, ¿no? Sí. ¿Qué pasos próximos vais a dar? ¿Organizar el campeonato del mundo? ¿Dónde estamos ya? Bueno, en principio, así a corto plazo, queremos empezar. Bueno, me hubiera gustado que estuviera Juan Jesús, del equipo de la LIN, en la tertulia, porque bueno, queremos participar en lo que es el torneo de Galicia Central, que empieza este mes, el día 23. Y bueno, son... Bueno, empieza... no sé si el torneo del día 16 ya está incluido o no, el que organiza el gran maestro Alejandro Hoffman, que hace el fin de semana este de... Bueno, ahora en este fin de semana, no, el que viene el día 16 y 17, organiza... Pero creo... Sí, pero perdona, creo que ese torneo no es por categorías. Sí, no, puede no, ser. No, tiene, no es para niños. No es para niños, es absoluto, digamos. Entonces, ellos tienen Enchantada, pero esa final es de agosto, el suyo, propio del circuito. Sí. Bueno. Vale, o sea, con lo cual, vais a participar también en el circuito de Sáez Activo Liza Central, que bueno, comentamos de aquí con Juan Jesús cuando lo organizó, que empieza efectivamente el 23 de junio en La Estrada. Y luego ya sigue en Carballedo, Silleda, Lalín hacen ahí el final, ¿no? Un torneo que yo he jugado y es precioso, tanto para pequeños como para mayores. No sé si alguno de los padres o tú mismo se van a animar a empezar a jugar. Bueno, pues algunos van por el club. Cuando te digo eso, que tenemos la actividad de club por las tardes, lunes y jueves, pues hay muchos padres que van y se animan, sí, sí. Entonces, Galicia Central... ¿Escolar también? Galicia Central, entre otras cosas, pues porque nos queda bastante cerquita. Sí. En nosotros de Orense, pues por ejemplo, este sábado es en Arteixo, el del circuito escolar, y nos queda bastante más lejos que ir a la LIM. Pero bueno, también presentamos dos niños ahora este sábado, pero bueno, en principio es el circuito escolar. El circuito central, perdón, seguiremos en los que podamos del circuito escolar. Y después, nada, tenemos a fin de año Barrocanes, que aquí en Orense, que es bastante... Importante. Un torneo bastante importante. El frío torneo de Barrocanes. Ah, exactamente. Y bueno, a ver qué pasa el año que viene, porque claro, esto es sub-8, ya para el año que viene son sub-10. Sí. Y igual ya se nos ve un poquito menos por ahí. No, seguiréis, porque creo que la dinámica que tenéis es muy, muy buena. Y bueno, no sé si algún torneo ya de lentas... Si os vais a animar, y tampoco sé si vosotros como club tenéis algún tipo de torneo que penséis organizar o todavía esto hay que mantenerlo en stand-by. No, tenemos uno, sí. Ahora que me lo recuerdas, es en Navidad también. Este año empezamos el primer torneo de navideño Pereiro de Aguiar, y lo hicimos con equipos de la zona. En principio hay 3 colegios en Pereiro, y bueno, este año queremos hacerlo ya más grande, ya somos más conocidos, tener más premios, más trofeos, invitar a todos los clubes de Orense. Y bueno, queremos que sea un torneo anual y que vaya cogiendo un nivel de importancia. Bueno, si lo publicitáis, irá gente que no sea de Orense, seguro. Ah, perfecto, por nosotros encantados. Nada, aparte, ir a Orense siempre es una buena excusa. Bueno, yo, solamente una pregunta que me queda así por terminar es, bueno, decías que el club está muy, muy centrado en el colegio. Bueno, imagínate, yo vivo en Orense, me gusta mucho ya no solo el ajedrez, sino lo que acabo de oír de ti, la dinámica que hay allí, la de chavales que hay. Tengo un niño de 8 años o de 7 años que no va a ese colegio, va a otro en Orense o otro en Pereiro de Aguiar, y lo quiero llevar ahí al ajedrez. ¿Puedo? ¿No puedo? ¿Qué debo hacer? Poder se podría sin problemas, porque... Es una actividad que se realiza en el colegio, pero somos un club de ajedrez, un club deportivo. Tendría que asistir, claro, digamos, a las horas de club, que son las que no son lectivas. Claro, tendría la diferencia con el resto de sus compañeros, que ellos asisten durante las horas de clase, en los recreos. Entonces, pero bueno, podría asistir perfectamente y competir con nosotros y todas las actividades que... Sí. No habría ningún problema. ¿No tenéis ninguna petición así hasta ahora de gente de fuera que se haya interesado en inscribirse? De momento no, porque claro, date cuenta que también es un colegio que es una localidad que no es Orense capital. Entonces, claro, Más difícil. Es más difícil. En Orense hay clubs como Sadrez Orense, Casa de la Juventude, que claro, les quedan más a mano y bueno, de momento tienen más prestigio también. Nosotros estamos empezando. Quizás con el tiempo, pues. Bueno, surja eso, claro. No sé quién tiene más prestigio. Lo cierto es que quedar con 6 de 10 en el sub 8 es una buena firma de presentación, ¿eh? Bueno, David, no sé si tienes alguna pregunta para Andrés. Bueno, yo, claro, sí, quería comentar que bueno, el nombre era curioso, Ventrusei, ¿no? Sí. Y la primera vez que lo vi no fue en el gallego, en Padrón, sino, claro, yo, bueno, teníais una categoría para vosotros solo en cuarta división, este año en la liga, y sí. Era curioso, la verdad que un gesto bonito, porque a los equipos ponía Ventrusei un campeón del mundo, ¿no? Como Capablanca, Alequim, me acuerdo. Y, sí, sí, sí. Y bueno, y revisando, nada, no sé cuántos equipos teníais, por recordar, que eran seis equipos. Sí, ¿no? Y bueno, y creo que era una cantidad grande de jugadores, que tenían 8 jugadores por equipo o algo así. No me acuerdo ahora, no tengo los datos. Sí, variaba igual de un equipo a otro, pero sí, oscilaba entre los 5 y los 7 u 8. ¿Cuántos sois en total? Pones una media de eso, es lo que yo iba a decir, ¿no? Entonces, en total, ¿en cuánto sois? ¿Unos 36, 40 jugadores ahí? Compitiendo asiduamente 24. Ah, bueno. Pero si conseguisteis hacer... Bueno, eso me imagino que hay una cantidad grande de niños, ¿no? Y por lo que comentas del colegio, que... Sí, en los equipos había más niños apuntados. Claro. Pero digamos que los que se mueven torneos y si entrenan claro. más, pues son eso, entre 24 y 26, el número más o menos. Bueno, pues la verdad que está bastante bien. Y la verdad que estaba muy bien, porque es una idea creativa lo de las clases entre los recreos y bueno, la verdad que los niños decidan ir a jugar al ajedrez a la biblioteca en vez de ir a jugar al balón, pues hombre, nos da... A los que apoyamos este deporte, pues la verdad que nos da un ánimo para seguir luchando por él. Y bueno, está bastante bien. Y nada, felicitaros en general por todo y por los resultados que estáis obteniendo y nada, que os vaya todo bien y que sepáis que desde la Escuela de Pontevedra os tendemos el brazo para cualquier cosa que necesitéis. Pues muchas gracias, lo mismo te digo. Y Juan. Bueno, si me permites, Juan, comentar, por ejemplo, casos de niños que están ahora ahí. Iago Godoy, por ejemplo, es un niño que lleva este año compitiendo nada más. Empezó en el provincial, que era el clasificatorio para el gallego. Quedó segundo, por detrás de César. Y eso, bueno, fue un poco una sorpresa. Y a raíz de ahí, pues el niño se motivó más porque era de los que prefería ir a jugar al fútbol. Fue al gallego, optó hasta la tercera posición en la última jornada. Si hubiera ganado César, hubiera sido el tercero. Ahí, eso fue culpa de Juan Andrés. Bueno, mantiene una regularidad increíble el chico. Y bueno, y ahora ya sí que no sale de la biblioteca. Se ha animado más. Y sus compañeros igual, por supuesto. Ahora comentamos los resultados y nos cuentas un poquitín algún chaval. Pero bueno, tenemos aquí también a Juan Andrés, que aparte de un jugador de ajedrez fuera de serie, es entrenador también de ajedrez, ¿no, Juan Andrés? Tú que entrenas también ajedrez y entrenas también a chavales, bueno, ¿qué piensas o qué le preguntarías aquí a Andrés? Hombre, pues yo creo que ya lo explicó más o menos todo. Yo quería felicitaros al club, ¿no?, por la gran labor que estás realizando, y todo el club, todos los niños, su pocho, que suelen ir a los torneos, ¿no?, que yo también estoy con los de Fuente Carmo y suelo veros por ahí, que le dais mucha vida a los torneos y que sigáis creciendo como club, que la verdad es que tenéis muy buenos cimientos. Bueno, pues muchas gracias, te agradezco, y la verdad es que se están haciendo muy amigos el Ventrusei y Fuente Carmoa, ya se ven tanto, y siempre están en las primeras mesas, en los primeros tableros, que ya vamos. Sí. Bueno, vamos a pasar y terminamos un poquito la entrevista, agradecemos a Andrés que se haya sometido aquí en nuestros cuestionarios, y bueno, ahora vamos a mantener con Andrés también un poco lo... Bueno, seguimos con nuestra tertulia de noticias y comentamos el gran torneo del fin de semana pasado, que fue la Copa Galicia Maristas de Orense, que llegaba en esta ocasión a la sexta edición. más de 300 jugadores en sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 y un sub 16, que era sub 16 limitado a Elo 1800, con lo cual nos privó de algunas de las primeras espadas. Y bueno, empezamos un poquitín categoría a categoría. Se disputó, bueno, en el Colegio Maristas de Orense, en el centro de Orense, lleno total. Podéis ver, pues ahora que lo comentaba Andrés, en la página precisamente de Xadrez Benchosei.blogspot.com, ahí podéis ver una crónica y también tenéis otra crónica, por ejemplo, en clubdesadrezlaroca.blogspot.com y por supuesto en el organizador Xadrez Ourense, con Elías, que como siempre nos hizo pasar un día de exquisita organización, incluso rayando ya la excelencia a nivel político, como diremos al final, ¿no? Se disputaron todas las categorías y empezamos comentando un poco el sub 8. Te pediría a ti, Andrés, que nos des tu opinión de lo que fue el sub 8, porque aquello era Benchosei, Benchosei, Benchosei por todos lados. Bueno, ¿cómo pues, fue aquello? A ver. Pues muy bonito, la verdad. Para mí, muy bonito. Bueno, pues en primer lugar quedó César, imbatido todo el torneo. Ahí, claro, quedó César porque Juan Andrés Bayonrolo no pudo venir al torneo. Vamos a aclarar esto, Juan Andrés. Porque, ¿qué fue esto? A ver, ¿cómo César pudo ganar? No, hombre, estamos viendo a lo largo de todo el año que es el jugador que en esa categoría está más de un salto por encima de nivel sobre los demás y los resultados le avalan. Pero bueno, Andrés también, que es campeón gallego y no le voy a quitar méritos, estuvo jugando bastante bastante bien, pero claro, son su pocho y no todos los torneos son torneos buenos, ¿no? La última partida César jugaba contra uno de Benchosei, no sé quién era exactamente. Iago Godoy. Era con Iago, ¿no? Sí. Que es curioso, viendo los desempates, el jugador que tiene mejor busto de todo el torneo, bueno, hay una cosa, dos cosas muy curiosas. El que tiene mayor busto es Iago Godoy, que tiene 31,5. Sí. Y es extremadamente curioso, tuvo que ser algún tipo de enfrentamiento contra jugadores muy altos, lo que le pasó también a un jugador de tu club, que es Mateo González López, que sí, termina con 4 puntos, pero también tiene 30,5 puntos de busco. Luego se enfrentó con jugadores que han quedado muy, muy, muy, muy arriba, ¿no? Y él, sin embargo, pues sufrió quizá ese nivel, ¿no? Jugó contra César, por ejemplo. Claro. Entonces, y perdió, y Iago, bueno, se jugaba en la primera plaza en la última ronda. Uh-huh. Y bueno, no sé si es que demasiado respeto por César, acabó muy pronto la partida, demasiado pronto para lo que yo esperaba. Los nervios quizás de saber que César es un rival muy fuerte les afecta, y es algo que tengo que trabajar un poco psicológicamente con ellos. Sí, bueno, Juan Andrés la semana pasada nos dio aquí el arma secreta para derrotar a César. Pues eso me interesa mucho. Bueno, tenéis que oír todos, no lo vamos a repetir. No, tenéis que oír el programa. Tenéis que oír todos, el programa número 15, y ahí hacia el minuto 15, pues el señor Juan Andrés Bayonrolo, tras mucho pedírsele, da el arma secreta para vencer a César Pérez de Apozo. Entonces, pues yo creo que sí, que es algo más psicológico que deportivo. Va por ahí, la cosa va por ahí, la cosa va por ahí. No hay que practicar mucho, ¿verdad, Juan Andrés? En 10 minutos la cosa se arregla. Sí, tienen que tener ellos mismos la convicción de que pueden hacerlo. Esa es la clave, ¿no? Hay que salir y hay que saber que tu rival solo tiene una dama igual que tú, solo tiene dos torres igual que tú, se puede equivocar. Yo creo que vi la partida, el final, y en el final tenía el rey en el centro, Iago, súper abierto, y César le amenazaba, tenía un alfil, debía estar en algo así como en E6 o una cosa así. Le estaba haciendo como una especie de cortina al rey. Que daba, sí, un abanico. Un abanico, perdón. Y daba mate con dama. O con torre, no me acuerdo si era con torre o con dama. Y hizo una jugada para acercar la torre a la dama, Yago no contestó, sino siguió jugando y le dio el mate. Fue una cosa de ese estilo, ¿no? Sí, sí, son cosas que, no sé, en el club se daría cuenta, lo vería venir, pero bueno, también, claro, quiero decir que fue un torneo muy largo, se les hace muy pesado, César está curtido en mil batallas y Yago es lo que te digo, lleva, como quien dice, los torneos de este año y poco más. Y claro... Sí, bueno, este es el resultado sí, de Yago. Séptima ronda, psicológicamente un poco de miedo al rival, todo un poco afecta. Bien, yo creo que tienen que irse lo sacando. Todavía no hemos visto un jugador de Benchosei en el número uno, ¿no? Yo, que bueno, sobre todo porque aquí César Pérez de Apoza domina todo, salvo Andrés, que ganó uno. Pero estoy convencido que tendremos un jugador de Benchosei en sub 8. En el número uno, muy, muy, muy, muy pronto. ¿Quién es el jugador más joven de todos esos? De los que compite. Precisamente, yo creo que es Iago, el más joven, el que cumple los 8 años más tarde. O sea, ¿no tienes jugadores de 7, 6 jugando? No, porque son todos de la misma clase, es lo que te digo. Ah. Son todos de 7 años que van cumpliendo los 8 este año y Iago es el que los cumple más tarde. Claro. Los cumple casi a fin de año. Bueno, teníamos, ya destacamos la semana pasada la actuación de una niña muy pequeñita, que es Paula Suárez, y destacamos otra vez, porque, bueno, la señorita Paula Suárez Gómez termina con 5 años, con 4.5 de 7, ganando la última ronda en el puesto 26 de atención, la categoría sub 8, 101 jugadores. Que se dice pronto, pero casi nada, ¿verdad? Esto, increíble, ¿eh? Esto montó yo un torneo, sí, sí. Y ya está, ya los tengo ahí a todos. Creo que eran más al principio del torneo apuntados. Pero... Sí, yo creo que había alguno más, que al final falló algún jugador a última hora, pero bueno, por favor, 102 jugadores en una sola categoría. Algún torneo no junta los 102 jugadores entre todas las categorías. Entonces, bueno, de ahí el gran tirón que tiene ese torneo, espectacular. Entonces, bueno, repasamos el podio ahí. ¿Cómo fue, Andrés? Pues bueno, César campeón, seguido de Yago y de Marcos, que hizo también un gran torneo con 6 victorias de 7. En cuarto lugar, Suan Recuna, Aranda, de Alessandre Bóveda. Mano de Miguel. Con los mismos puntos. Y en quinto lugar, Uxía Rodríguez Yáñez, de Benchosei. Que superó a la campeona gallega. Que superó a la campeona gallega, que ganó 6 partidas, pero precisamente la que perdió fue contra la campeona gallega. Bueno, contra Cecilia. Bueno. Y bueno, decir que esta niña pues es su primer torneo del circuito. Solo había competido en el equipos. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que fue una sorpresa total para mí. Que consiguiera 6 victorias. Estaba súper contenta en la entrega y de hecho se ven todas las fotos. Estaba allí en el suelo exultante. Sí, sí. No es para menos porque, vamos, nadie lo esperábamos. Fue una sorpresa muy, muy agradable. Sí. Sexto lugar también para Benchosei. Sexto lugar, José Ramón, que se jugó la última ronda con Andrés Rodríguez. Llegaban los dos con 5 puntos y hicieron tablas. Uh-huh. Decir que fue muy emocionante, estuve viendo la partida al final y bueno, José Ramón no supo rematar porque se llegó con... Andrés tenía rey, alfil y 2 peones y José Ramón tenía rey, alfil, caballo, torre y 2 peones. Uy. Pero bueno, Andrés consiguió llevar el peón muy cerca de la coronación. José Ramón, bueno, lo tenía controlado la coronación con el caballo y la torre, pero bueno, lo que te hablo, no sé, los nervios también de saber que estás ante el campeón de Galicia, perdió la torre, ofreció tablas José Ramón, curiosamente, Andrés no quiso, que me pareció muy curiosa la situación, ¿no? Porque el que tendría más ventaja... Explica esta situación. Lo tienes bien. No puede ser. Lo tienes bien enseñado, Juan Andrés. Es increíble. Es que no dejes que se rindan, pero ya está la situación... Me pareció increíble que el mío las pidiera, pero más increíble que Andrés, tal y como estaba, porque ese peón era Andrés, muy difícil que... Explica qué pasó. No, pero algo parecido también pasó en los campeonatos gallegos. Cuando jugaba César contra Andrés, Andrés llevaba, no sé si eran 3 peones de menos, 2 peones de menos. Pero en ese momento va César y le pide tablas. Y Andrés con 2 peones de menos rechaza, sigue jugando. Y después gana 2 peones Andrés y le gana un tercero. Es decir, que iría ganando de 1 peón Andrés porque recuperó los 2. Y Andrés le ofrece tablas a César. A ver, Juan Andrés, creo que tienes que explicar qué significa el pedir tablas. Pues, hombre, pedir tablas en estos, yo estoy en contra de ello, de pedir tablas, porque soy partidario de jugar hasta donde se pueda, y si son tablas, van a ser tablas en este momento y más adelante. No. Bueno, estos pequeños tampoco es que dominen mucho del tema, pero si ellos decidieron hacer las tablas, tendrían sus ideas, ¿no? Sexto queda José Ramón Medina Márquez, séptimo, como decía Andrés, es Andrés Rodríguez Ferreiros, y luego octavo lugar, ¿quién tenemos ahí? Pues tenemos a Marcos Vázquez, de Sarriá de Ourense, un chico que también es muy habitual en los torneos. Y también, pues, un amigo más que tenemos junto con Andrés Rodríguez, que ya es que si son amigos porque terminan de jugar las partidas y se van a jugar a la pelota todos juntos y de maravilla. Marcos hace muy buenos torneos, también estuvo en el gallego, estuvo también entre los 10 primeros y es un chico muy agradable. Su hermano está en categoría sub-16. Es tradición familiar, sí, lo que David, tienen. David, ¿no? El enorme jugador, David. Vale. El enorme. Bueno. Una familia muy agradable, la verdad. Noveno todos. Puesto, como decíamos, a la campeona gallega, Cecilia González. Campeona gallega, Cecilia y Martín. Y cierre el top 10, que llevaba trofeo, Martín Carballo Canosa. Bueno, hay que decir que en ese torneo todos los chavales salían con una copa, una preciosa copa, que bueno, seguro que a muchísimos le hizo sus delicias al llegar a casa. ¿Cómo queda la clasificación del circuito? Bueno, pues revisamos un poquitín. ¿Quién irá de primero? Emoción. César Pérez de Apoza, 82 puntos. Segundo puesto, Andrés Rodríguez Ferreiros, 49 puntos. Hay un pequeño abismo entre el primero y el segundo. De hecho, creo que lo hemos comentado, al ritmo que va, César le queda, no sé, ganar 3 o 4 torneos más o 2. Deben ser 2 y ya está, ya no tiene que seguir jugando. Tercero, Yago Godoy Quintela, de Sadet Benchosei, con 30 puntos. Se coloca tercero después de su segundo puesto en la Copa Maristas. Y la primera chica la tenemos, si yo no me equivoco, igual es Usía Rodríguez Yáñez, precisamente. Sí. La primera chica se pone Usía, con los 6 puntos del quinto lugar acaba de conseguir. Lidera también el campeonato gallego, bueno, en la categoría sub-8, seguido de Iria de Pontareas en 4 puntos y Cecilia, que es la que está puntuando más, con 4 puntos, ¿no? Bueno, esta es la categoría sub-8, pasamos al sub-10, que ahí, bueno, pues había algún jugador menos, no hiciste podium allí en Sadet Benchosei, pero jugaban jugadores también de Benchosei ahí, ¿no? Hubo sí, bastantes. Bueno, estuvimos cerquita. Teníamos 7 jugadores. Cerquita porque una chica que promete bastante, Ainhoa Quintas, quedó en el puesto 14, pero bueno, con 5 victorias empatados con el puesto 6. Sí, este torneo sub-10 fue un torneo de chicas, yo diría, en el que vimos muchísimas niñas jugando hasta en las primeras mesas. Paula García, la que es, acordaros, subcampeona gallega sub-14 y subcampeona gallega sub-12. Pues la tenemos en sub-10. Subcampeona gallega sub-10 y subcampeona gallega sub-14. Pues la tenemos en el tercer puesto de la general. Quedó en esta ocasión, pero de hecho fue la única chica que consiguió meterse entre las 3 primeras del torneo. Y bueno, estuvo jugando en primera mesa con creo que fue con Daniel González Magariños, o no, con, no sé si fue con, sí, fue contra él en primera mesa, que luego Daniel pinchó en las últimas dos partidas. Y también tuvimos una tercera niña que fue Tania Ye, una chica portuguesa de un club que se llama Asociación Cultural Deportiva Rebordochao, que estuvo también en masiva representación en Orense. El sub-10 fue un poco locura, porque las primeras rondas el que lideró fue Daniel González Magariños, del Club Deportivo Portas, hasta que se enfrentó con Martín Pena, que acabó perdiendo, y se jugó el final Martín con Alfonso, quedando, pues ganando la, bueno, el campeonato Martín Pena Varela, que hace 7-7, y bueno, nos ha llevado el trofeo, pues como ya nos tiene acostumbrados en otras ocasiones, quedando también como César Dapoza, arrasando, digamos, en el torneo. Una pena pequeñita nos quedó ahí con Jorge Méndez Rial, que no sé si porque ese día era precisamente su cumpleaños, pero quedó en el décimo lugar ahí con 5 puntos en un torneo un poquitín irregular. Debió no ser demasiada celebración que le hizo salir de los puestos de honor, ¿no? Pero, si me permites una corrección, sí. Juan, te digo ahora mismo, la última ronda Paula García Álvarez jugó contra Daría Pérez López del Círculo Chantadino. Sí, sí, sí. Se jugaban entre las dos precisamente ese puesto en el podio. Sí. Y Daría creo que es la actual campeona sub-10 de Galicia. Sí, sí, sí. Daría es la campeona, Paula es la subcampeona. Pues fue la última ronda, jugaron entre ellas y ganó sí. Paula. Paula jugó en la primera mesa, en la ronda cuarta o quinta, debe ser, y perdió. Y luego, efectivamente, la última ronda jugaban la campeona y la subcampeona gallega. Daría Pérez López, del Círculo Chantadino, que ganó discípulo ahí de Alejandro Hoffman. Sí. Y perdió contra Paula, y Paula se alzó al tercer lugar. La verdad que Paula estuvo jugando un poquitín más por encima que Daría. Daría es menos habitual de estos torneos de rápidas. Y bueno, tuvo muy buen resultado, quedando séptima clasificada. Pero le falta, yo creo, un pelín de venir más a estos torneos para rodarse un pelín más a este ritmo, que yo no sé si jugaban a 20 más 0 o a 15 más 3. Que había, creo que a partir de sub-12 es 15 más 3, y los sub-10 y sub-8 jugaron a 20 finish, ¿no? 20 finish, sí. Entonces, bueno, el podium se completó, pues te dijimos, décimo Jorge Méndez Rial, Tania Ye, pues queda novena, Daniel González Magariños estuvo en primera mesa hasta la sexta ronda, termina octavo con 5 puntos, Daría Pérez López, del Círculo Chantadino, como decías, es la que queda séptima, Martín Gómez Carreño, el jugador del Club Carmelitas de Orense, primer año del sub-10, queda sexto. Martín Fernández Carballal queda quinto. Y el cuarto lugar, otro jugador del Círculo Chantadino, relativamente poco frecuente en el circuito, Pablo Fernández López, con 6 puntos, lo cual nos dice que también el trabajo de Hoffman se está haciendo ver, ¿no? Está ahí también conllevando a los chavales muy, muy, muy arriba, ¿no? Finalmente el podium lo completaron tercer puesto Paula García, del Club de Sadel Marín, la jugadora de Marín, queda en el tercer puesto. El segundo puesto se lo lleva el vencedor en Pontevedra, Alfonso López González, que, bueno, quedó con 6 puntos de 7 del Círculo Ferrolano, y el podium se lo lleva Martín Pena Varela. El circuito sigue liderado, pues, por Martín Pena Varela, que, bueno, está un peldaño por debajo de César Dapoza, pero ha ganado 4 torneos y quedado segundo en 2 torneos de los 6 que ha participado, con lo cual tenemos aquí un claro aspirante al título, con 68 puntos. Se le escapó el gallego, os acordaréis, de una forma casi sorprendente, y bueno, parece que en el circuito lo tiene un poquitín más de cara. Alfonso López González sigue su buenísima actuación. Acordaros, fue el vencedor, quizá un pelín sorprendente, en Pontevedra la semana pasada. Y en esta ocasión quedó segundo. Tercero, Jorge Méndez Rial, que pinche un poquito, pero bueno, era su cumpleaños, hay que perdonárselo. Y Martín Fernández Carballal, con 45 puntos, está empatado con Jorge Méndez Rial. El primer puesto de chicas, claro, es Paula García, que puntúa siempre casi entre las 5 primeras sistemáticamente. Daría solo ha jugado dos torneos, con lo cual, bueno, está muy lejos de Paula, ¿no? ¿Alguna cosita más del sub-10 antes de pasar al sub-12? David, ¿tú también estuviste por ahí? No, bueno. No, nuestro único jugador, que fue Pablo. Exactamente. Portela, bueno, quedó en el puesto 13 con 5 puntos. Bueno, perdió con el quinto, que fue Martín Fernández Carballal, y con el segundo, Alfonso López, en la última... Última ronda. En la última ronda, sí, perdió ahí, bueno, se jugaba el entrar entre los 4 o 5 primeros. Pero bueno, nada, para un torneo... Es un torneo especialmente duro este, porque también en el sub-10 fueron 81 jugadores. Y muchos jugadores, y bueno... Eran 7 rondas, realmente 7 rondas valdrían hasta 128 jugadores... Lo que pasa es que aplicando la regla esta de dar una ronda más, casi haría falta una octava en este caso, ¿no? Y de hecho, a ver, el primero que es Martín queda con 7 puntos, los segundo, tercero y cuarto quedan con empatados 6. Con 6, Martín queda con 5 y medio quinto, pero del sexto al puesto número 18, en la que queda Pilar García, la que fue campeona gallega el año pasado, sub 8, quedan todos con 5 puntos. Sí. O sea, a ver, estamos hablando de que hay 12, 13 jugadores empatados con 5 puntos. Entre ellos está, pues, Pablo Portela, está la que comentabas tú antes, Andrés, Ainhoa Quintas. Sí. A ver, hay muchísimo. Está incluso Alex Crespo de la Lín con medio punto menos. Hay muchísimos jugadores muy igualados. Bueno, es lo que pasa en estos torneos en el que el más mínimo fallo te deja fuera de todas las opciones casi, ¿no? Bueno, grandísimo torneo, 80 y pico jugadores. Pasamos al sub-12. Bueno, en el sub-10 también comentar, por la parte que me toca a mí, un jugador de La Roca en el que participó el Gabriel Sarceda Rodríguez. Hizo un muy buen torneo, terminó solo con 4 puntos, pero le tocó lidiar pues con Surso Gerpe, con González, González Irala, con jugadores bastante fuertes que al final pues tampoco quedaron muy arriba, pero que la verdad que hizo un torneo bastante duro y bastante, bastante serio. Pasamos al sub-12. En el sub-12, bueno, ya había un poquito menos de jugadores, ya no era tan masiva como el sub-8 y el sub-10, y aún así teníamos 63 jugadores, y ahí también teníamos jugadores de Benchosei, ¿no? Ahí también ya había... los últimos reductos ya. Sí, bueno, date cuenta. Estos quizás son menos asiduos que los sub-8. Pero bueno, también es su primer año en sub-12. También son categorías más exigentes. Los niños que hay aquí, pues son niños que llevan muchos años. Algunos con ELO 1700, como Gabriel Roma, Miguel Puga, Alberto Iglesias con 1600, Bryce Herpe 1600, 76. Claro, y son niños que llevan muchos años. Los míos llevan un año y medio escaso, digamos así, un poco en plan serio. Y es el primer año de sub-12 también. Entonces se nota mucho la diferencia. Bueno, aquí el torneo... Bueno, fue bastante loco, partidas también bastante locas en todas las primeras mesas. Vamos a dar un poquitín, no, nos queda pena que no haya entrado en el top 10, pues tanto Raquel Gil Vicente, la campeona gallega de sub-12, que jugó muy buen campeonato, pero bueno, cedió en las últimas partidas y no tuvo suerte para poder entrar en el podium. También buenísimo torneo de la jugadora de portuguesa del São João de Madeira, Inés da Silva, sí. Y bueno, se han quedado fuera del podio jugadores como Daniel González Eirís o Bernardo Rebollo, con elos superiores a 1400. De jugadores más cercanos a mí, pues Andrés González da Costa, que es un chaval que está jugando a un nivel altísimo. Para mí ha jugado muy bien, ha conseguido ganarle pues a Raúl Martínez Peña, el jugador de la Casa Juventude, hacer partidas muy, muy serias con todo el mundo. Pero bueno, el top 10 está muy duro en el sub-10. De hecho, otra vez también tenemos del puesto 5 al puesto 12 empatados con 5 puntos todos los jugadores. El décimo lugar lo ocupa Jaime Martínez Doldán, de aquí de Club de Sadriel Fontecarmoa, que yo creo que lleva puntuando, haciendo podium pues en casi todos los últimos torneos que está jugando, y veo que tiene un resurgir, ¿no, Juan Andrés? Muy fuerte sí. Este año. Lleva desde el Memorial Adolfo Pedrido, creo que fue, uh-huh. Que ya lo habíamos comentado. Aquí puntuó tercero, creo que fue, después Nigrán, que también puntuó. Y hombre, lleva puntuando una serie de torneos seguidos, que eso está demostrando que es buen jugador y que tiene la materia prima, ¿no? Uh-huh. Bien, bueno, yo he visto bastante más fuerte a Jaime. Acordaros, Jaime, estamos hablando de un chaval que hace 3 años, si no me equivoco, en el circuito sub-8 fue el grandísimo dominador. Era sí. Casi como un César Pérez de Apoza. Digamos, hace 3 años, en su primer año, ganó de calle el circuito. Y luego ha ido pasando por años un poquito más difíciles y nos alegra enormemente verlo pues ahora en el sub-12, que ya es una categoría todavía más exigente, pues ahí haciendo puesto de podio, ¿no? Decías. Sí. Jaime tuvo el año pasado un poco bajo anímicamente en el ajedrez, como decía Andrés antes, esto también es psicológico, tampoco es todo saber muchas jugadas, sino estar convencido de lo que quieres conseguir. Y ahora Jaime, pues yo lo veo bastante convencido y creo que aún nos espera alguna sorpresa porque está trabajando muy duro ahora estos últimos meses. Bueno, seguimos un poco con el podium. 10º puesto a Martín Bello de Sadrés Ribeira. Sergio López Carballal del Club de Sadrés Lourizán queda en el 8º lugar. Sergio, que está a un nivel fuertísimo este año. 7º lugar para Alejandro Fernández de Chantada, otro de Chantada en los lugares más altos. Bryce Herpe, que salía segundo en el ranking, se vio relegado al 6º lugar con 5 puntos. Mireia Represa de Cruza de la Loca jugando la última ronda contra Gabriel Roma en una posición de un Gambito Morra en el que está bastante igualado. Pues le acabó dando un mate ahí fuertísimo Gabriel Roma y quedó en el 5º lugar. Pablo Vidal, 4º lugar con 5.5 puntos. Y luego el podium lo hicieron Alberto Iglesias, de Casa Juventud, de 6 puntos. Miguel Puga, que queda empatado en el primer puesto con 6.5 puntos con Gabriel Roma, precisamente. Hicieron tablas entre ellos y 0.5 punto de desempate. Pues le llevó al segundo lugar. Pasamos ya al sub-14, vamos acelerando un poco, aquí ya un poquitín menos de jugadores. Este torneo fue absolutamente loco, tú lo seguiste un poco más, ¿no, David? Sí, pero fue absolutamente de locura, sobre todo por el club, por el jugador de la escuela de Sáenz Pontevedra, Alberto Portela Peleteiro, que nos brindó 3 o 4 partidas en las que hacía falta tener la tensión muy, muy controlada. Sí, la verdad que jugaban con un ritmo de incremento, 15 minutos más 2 segundos y bueno, sí, la verdad que bueno, hombre, ya aquí la cantidad de jugadores es menor, de 46 jugadores, pero el nivel obviamente sube, ¿no? Bastante y bueno, podemos decir que entre los 10 y 15 primeros jugadores son muy fuertes, ¿no? Y bueno, sí, al ser el nivel tan justo, pues obviamente estos jugadores, aparte que están ya muy curtidos en este tipo, en estas partidas, ¿no? De rápidas. Pues sí, la verdad que Alberto dio un par de partidas de esas, de jugar con un segundo y bueno, acabar ganando, dando mate. O sea que está bien, que están acostumbrados y bueno, saben dosificar el tiempo, ¿no? Lo que pasa es que... Empezó casi en la segunda ronda contra la grandísima jugadora de Fuente Carmo, Andrea Dorado Mejide, la que Andrea tenía un ataque brutal contra el Rey en el roque largo, creo, en el que tenía alfil, dama, el otro alfil, conseguía ganar 1 o 2 peones, y bueno, con poquísimo tiempo Andrea, en este caso, Alberto conseguía zafarse y acababa ganando la partida, que bueno, fue realmente brutal, pero luego algo parecido le pasó con Adrián Gómez Dieguez. Sí, con Adrián fue una partida también. Los dos estaban atacando y bueno... Sí. Adrián Caramba, yo creo que de caballo, se deja un caballo ahí de una forma un poco extraña y luego acaban haciendo tablas Y bueno, Alberto hizo tablas contra Julio Suárez en otra partida de... No, con Adrián no hizo tablas, ganó. Con Adrián ganó, efectivamente, acabó Adrián ganando. Adrián Alberto ganó. Cuando la tenía perdida. Bueno, no creo que fuese, no sé. No tengo tan claro, La verdad que... Hombre, sí, el ataque que tenía Adrián en ese momento era muy, muy bestia, pero Alberto estaba jugando con 2 segundos en el reloj y nos, vamos, estaba escapando con el rey y la verdad que es meritorio cómo jugó y cómo sí. ganó la partida. Impresionante, ¿no? Muy bien. En todo caso, el dominador que ganó fue Julio Suárez Gómez. Sí. Don Julio Suárez Gómez, vamos a cambiarle el nombre ya. Que bueno, después de acordaros que un pequeño inicio de año en el que no consiguió ganar los primeros torneos, de hecho no va de líder del circuito, pues acaba de hacer Puentes Adrez y Maristas ganando. Número uno, pues 6.5 puntos. Alberto Portela, segundo, 6. Adrián Gómez Diéguez, tercero. Se repite el podium del campeonato gallego, precisamente. Y luego tenemos cuarto lugar al jugador de Casa Juventude, Ángel Domínguez. Y el quinto lugar, grandísimo torneo para Miguel Rodríguez, que si yo no me equivoco hizo tablas hizo tablas con Alberto. Exactamente. Fue tablas con Alberto. Con Alberto. Y después, bueno, hizo otras tablas y perdió 2. Bueno, gran torneo, sexto perdió lugar. Julio con Adrián, o sea que, bueno. Sexto lugar, Alonso López Carballal, sí. Está un poquitín más flojo en los últimos torneos. Séptimo. No, sexto fue Miguel Recuna. Ah, nos hemos saltado a Miguel Recuna. Recuna, que fue sexto. Se va a enfadar conmigo. Repite puesto que en Pontevedra hizo lo mismo, quedó sexto. Está ahí a un peldaño de los 5 primeros. Sí. En este caso en Orense se daba trofeo hasta el 10º. Pero bueno, está ahí Miguel Recuna. 7º, como decías, Alonso López Carballal. 8º, Leonardo Leiro de Sanjenjo. 9º, el hermano de Paula, Alejandro García Álvarez. Igual le parece mal que le diga que es el hermano de Paula, pero bueno, Paula quedó tercera, con lo cual Paula ya no es la hermana de Alejandro. No. Y David García Sobrino, el otro jugador de la escuela de Sáenz Pontevedra, que también tocó metal y se metió en el último puesto del podium, ahí arriba, ¿no? Se nos bueno, faltó Pablo Portela, los 4 que llevamos. El único ahí. Terminando ya lo que es la última categoría, la sub-16... en la que había una cosa un poco extraña, no se dejó jugar a los jugadores de más de 1.800, con lo cual Lucas Abal, Luis Segura, Jorge Iglesias no participaron. Y bueno, se decidió entre Javier Domínguez Carnero y Manuel Carballo. Aquí un detalle anecdótico, la organización de Elías le dio emoción hasta el final y no publicó las clasificaciones hasta terminado ya el torneo por la noche en internet. Entonces, no se sabía quién había ganado, porque habían terminado los 2 con 6.5 puntos, y conforme iban dando los resultados, que voy a dar yo ahora, decía 10ª, Bárbara Sierra, de Portas. 9º, Sandro César Padilla Picuasi. 8º, Roberto González Rodríguez, de Albatros. 7º, José Ignacio Cabanelas Esteve, de Orense. 6º, Marcos Fernández. Hasta ahí todos tenían 4 puntos, con lo cual no había mucha pregunta. Antonio Vázquez Millán, de Portas, 4º. David Vázquez, el hermano del chico que comentábamos, de Marcos, sí. Que quedó 8º, ¿no? En el sub-8. Queda 4º. Y aquí, 5º, claro, Miguel Ferreiro Díaz, de Saez Ourense. Gran torneo para él, queda 5º. Y quedaban Manuel Carballo Cancel y Javier Domínguez Carnero empatados a 6.5 puntos. Ganaron todo y solamente hicieron tablas entre ellos. Entonces ahí dicen... Segundo clasificado, Manuel Carballo Cancela. Entonces Javier salta de alegría, porque claro, eso suponía que él era el campeón del torneo, ¿no? Entonces bueno, así termina un poco el torneo. Trofeo para todos los chavales. Todos los que jugaron llevaron un trofeo, una copa preciosa que nos regaló allí el Colegio Maristas de Orense, a través de Elías. Y bueno, sorteo final con 2 bicicletas, cámaras de fotos, grabadoras, camisetas de la selección olímpica y al final un televisor de 40 pulgadas que se llevó la campeona gallega el año pasado, Pilar, ¿no? Bueno, gran torneo, uno de los mayores que se disputan en la geografía española, Y bueno, se acaba la edición sexta y esperamos la séptima, ¿no? Bueno, esto fue el torneo de maristas. Por ahí adelante hay un par de cositas que merece la pena destacar. Una que nos hemos ido siguiendo más bien por Facebook que por otra cosa. Desde aquí destacamos que el gran maestro orensano Iván Salgado ha creado una página en Facebook a la que os animo a todos a que os unáis y que le sigáis en Facebook al señor Iván Salgado. Concretamente, gracias a eso, le hemos estado siguiendo en el campeonato, en la liga, o le estamos siguiendo en la liga francesa, en el que él está militando, pues dentro de uno de los equipos que es el Ebry, me cuesta un poco decirlo, Ebry no sé qué más, tiene un nombre un poco extraño, y va tercero de los 12, y lo podéis seguir también en Chess Bomb. Y la última cosita es internacional, muy interesante, es el campeonato de Buenos Aires, que ganó un conocido nuestro, ¿no, David? Sí, nuestro querido Alexei Sidov, ¿no? Que ganó en Buenos Aires, un torneo cerrado. ¿Torneo cerrado? En el cual, bueno, jugaban, si no me equivoco, 8 grandes maestros, ¿no? Sí. Y bueno, el que consiguió... en el momento, perdona que se me fue la conexión. Ay, bueno. Problemas del directo. Sí, problemas del directo. Sí, bueno, Alexei jugaba, eran 8 jugadores, sí, 8 grandes maestros. Y la verdad que, bueno, Alexei, yo personalmente no lo había dicho muchas veces, que siempre gustaba jugar en Buenos Aires. Tenía buenos recuerdos de que había ganado algún torneo importante allí. Y bueno, se ve que se le da bien esa ciudad. Volvió a ganar el torneo con una clara ventaja sobre el segundo clasificado, y en este caso fue el argentino Rubén Felgar, el gran maestro. Y el tercero clasificado, que ya fue empate, fue entre Damián Lemos, el jugador brasileño, y Sandro Mareco, el jugador argentino. Bueno, un torneo bonito en Buenos Aires. Sí, fue un cerrado, sí. A una vuelta simplemente, jugaron 7 rondas, y bueno, se retransmitió por directo, se retransmitió las partidas en directo, y bueno, un torneo que se dio ahí en Buenos Aires, ¿no? Después se enlazó con un torneo, fue un pequeño festival, que también enlazó con un torneo de rápidas en el cual jugó también Alexei y ganó. Bueno. Y bueno, simplemente la puedo destacar, ¿no? Un poco la actualidad, un poco fuera. Bueno, vamos a recomendar también que veáis la crónica de esto en otro de nuestros colaboradores, en la página web de David Kaufman Chess, en el que hace un reportaje o reproduce un reportaje en el que incluso me sorprende que hay un ajedrez gigante con piezas aparentemente de madera muy, muy, muy, muy bonito, en el que sale Alexei Shirov, pues, dando una pequeña lección ahí a los chavales de Buenos Aires. También comentar así muy rápido que no solo en Buenos Aires hay cerrados, también aquí en Galicia hemos disputado un cerrado. Fue un cerrado que se llamó el primer torneo pechado Bretema, Asociación Nabretema, que bueno, es una bodega, si yo no me equivoco, en Barbanza, en la que jugaron 10 jugadores. El campeón fue el mismo que ganó en Pontevedra, Manuel Abuín, de Rianxo. Segundo, Eduardo García. Tercero, Sergio Arevalillo, de Rianxo. Cerrado a 10, con lo cual 9 rondas. Podéis ver la crónica en nuestra página también de referencia, tabladeflandes.com. ¿Qué nos espera en las próximas semanas, los próximos días? Lo decía antes Andrés, tenemos el torneo de Chantada este fin de semana con la organización de Alejandro Hoffman, que dará el pistoletazo para que la siguiente semana ya empiece a tope el Galicia Central. Sabéis que el circuito escolar va a hacer su último torneo también este sábado en Arteixo, organizado por el campeón gallego Óscar de Prado. Y sabéis que está súper activo ya, o está terminándose las inscripciones para el Campeonato de España, concretamente. Ya está cerrado el sub-8, como decíamos antes, con César Dapoza, con Andrés y con los dos jugadores de Benchosei, Cecilia y Mateo González López. A punto de cerrarse el sub-10, a punto de cerrarse el sub-12, sub-14 en Salobreña. Por favor, apuntaros y representar a Galicia. Dos torneos más por comentar este fin de semana, que aún a lo mejor estés a tiempo de llegar, ya lo hemos comentado. En Balón tenéis el torneo de junio, digamos, del club de Xadrez Ferrol, en el cual van a jugarse 6 rondas a 60 minutos más 30, esta vez en el restaurante El Gallo, al norte de Ferrol. Y a los que queráis acercaros del sur de Galicia, también tenéis en Espiño un Open que empieza hoy mismo, empezó hoy jueves, dado que es festivo en Portugal, pero habrá gente que se incorpore pues a partir de mañana desde España. Bueno, esta ha sido un poco nuestra intensa tertulia, como siempre nos hemos ido de tiempo, ni siquiera me van a llegar los 90 minutos, pero bueno, la culpa es vuestra, no es mía, ya lo sabéis. Bueno, Andrés, ¿qué tal tu experiencia aquí hablando de ajedrez durante un rato? Pues muy bonita, la verdad, me ha encantado estar con vosotros. Bueno, pues intentaremos contar contigo, sobre todo para seguir las andanzas de Benchosei, que o mucho me equivoco o dará que hablar bastante, sobre todo por esa dinámica tan bonita que lleváis en el colegio de Pedro de Aguiar. Pues nada, te despedimos hasta otra. David, también, hasta la semana que viene. Muy bien. Juan Andrés. Juan Andrés, ¿sigues ahí? Sí. Pues venga, sí. Hasta la semana que viene. Juan Andrés lo tenemos un poquitín en stand-by porque está estudiando fuerte, ¿verdad? Sí, hay que estudiar ahora para tener después todo el verano libre. Hay que sacar todo dieces, es lo que hace falta, ¿no? Pues venga, un saludo a todos y terminamos aquí nuestra parte de noticias. Hasta luego. Chao. Estás oyendo Radio Ajedrez Profano. Para ti, que te apasiona el ajedrez y que cada semana quiere estar informado. Radio Ajedrez Profano. Bueno, pues hoy sí seguimos un poquitín más el programa. Y vamos a, bueno, intentar retomar lo que era nuestro habitual guión. Y en esta ocasión revisamos un pelín el elo de los grandísimos jugadores en 2700 chess. Vamos a ver qué ha pasado en los últimos días. El número uno del mundo sigue siendo, como no, Magnus Carlsen. Ya veremos luego en el Twitter, muy activo porque va a jugar el Memorial Tal en los próximos días. Ya empezamos, ya empieza. Con lo cual veremos a Carlsen disputando, también estará allí Nakamura, Nan, entre otros. Aronian es el segundo, que sigue en este momento a 12 puntos del señor Carlsen. Y Kramnik está a muy poquito, a 21 puntos del señor Aronian. Radjabot le ha arrebatado a Nan la posición, también Nakamura supera a Nan y se pone en el quinto lugar. Y Nan baja, como dijimos ya, al sexto lugar. Por ahí también sigue, por supuesto, subiendo Gelfand, como dijimos la semana pasada. Y entre los subidones de por ahí abajo, pues destacar pues al francés Bracot, que entra en el top 2700 con 2701 punto. Y en nuestro Alexei Shirov, que recupera el 2700 con 2705 después de su gran actuación en el Máster de Buenos Aires. Esto es un poco lo que pasa en el 2700 chess. Seguimos con nuestra sección más maravillosa, la de Twitter. Al otro lado del tablero, las noticias de las redes sociales. Bueno, pues, ¿qué se cuenta por ahí? ¿Qué se cuenta por el Twitter? ¿Qué se cuenta por el Facebook? Esto es un poco donde esta sección recuperamos. Vamos a empezar a revisar lo que son los grandes. Porque los grandes vuelven a jugar, vuelven a activarse en el Memorial Tal. Y vamos a empezar por el número uno. Hace 2 días, nos decía el señor Magnus Carlsen, de vuelta a Moscú para el Memorial Tal, excitado de luchar contra el mejor del mundo después de un largo parón. Y recordaros que, bueno, hace una semana para atrás decía que no echaba la culpa a los jugadores por acordar tablas tan tempranas, es simplemente algo que permite las reglas. y acordaros que también decía aquellos de que ver el tiebreak era como ver una prórroga de un partido que había sido un poquito aburrido. Entonces seguiremos al señor Magnus Carlsen, al señor Anishiri, otro de nuestros jovenzuelos. Bueno, hace ya un par de semanas que no da ningún pío pío, desde que dijo aquello de que Anand tenía unas buenas ventajas que iba dejando pasar. Nuestro amigo Nakamura, sin duda el maestro más activo entre todos los maestros, nos dice que también él se va para Moscú. Y nos dice, hace 2 días, hasta luego Nueva York. Privet, debe ser bienvenido a Moscú. Bueno, estuvo también, nos cuenta que estuvo en Nueva York, como decía el hasta luego, jugando unas simultáneas en las oficinas del Kirkland Ellis. Y llegó allí pues hacía 7 días. Muy interesante los twitters de Nakamura, como siempre. Levon Aronian, que es otro de nuestros favoritos, está un poquitín parado. Sin embargo, esta semana ha roto ese parón, o sea, ese silencio tuitero. Nos dice, felicidades al campeón del mundo, Anand. Gran vuelta en la última parte del match. Gelfand mantiene su creatividad y su juego dinámico. Incluso había dicho un par de días antes que el juego en la partida número 12 de Anand contra Gelfand había sido brillante. Entonces, bueno, veis que todos, incluso había comentado el Bayern-Chelsea en la final de la Copa de Europa de fútbol. La gran novedad de todas formas del Facebook es sin duda la aparición del número 2 español, el jovencísimo gallego, el gran maestro Iván Salgado. Como sabéis, el gran maestro Iván Salgado, lo comentábamos antes, tiene página en Facebook, con lo cual lo podemos seguir. Ha empezado pues hace reciente nada, hace menos de 10 días, en el que empezaba a dar la bienvenida a todos a la página oficial de Facebook, en el que, bueno, nos dice que va a ser la forma más fácil de seguir sus torneos. Y desde ese día, pues se fue a Mulhouse, ahí en la frontera con Suiza y Alemania, en el centro neurálgico de Europa, a jugar lo que hemos comentado antes, el top 12 de los mejores equipos. Por ejemplo, hace 2 días decía, recién llegado de la barbacoa del torneo, ha sido una noche divertida en la que varios grandes maestros se pusieron a echar pulsos entre ellos. Sí, como lo digo, pulsos. Parece que el mejor ha sido Ryazantsev. Bueno, pues no solo en el ajedrez, sino en la forma física hay que mantenerla. Y antes de pasar a lo que va a ser pues nuestra pequeña breve reseña histórica, pues vamos a recuperar también otra de nuestras clásicos, que es una pequeña recomendación. Es una recomendación que es personal mía, que yo creo que seguramente la habéis visto anunciada en más de un sitio. Es una revista, en este caso, que está publicada en español por Hispano Europea, www.hispanoeuropea.com. Es un libro que se tradujo del castellano en el año 2012, es decir, ahora mismo, publicado originalmente por Everyman Chess, que es de nada más y nada menos que el señor Gary Kasparov. Se llama Jaque Mate y se subtitula La táctica en el ajedrez para niños. Es un libro muy finito, muy pequeñito, pero que sin embargo tiene la friolera de 100 páginas, prácticamente 97 páginas, y va desglosando la táctica utilizando lo que también utiliza otra de nuestras recomendaciones hace unos días, que es Achésimo, que es utilizando esquemas de mates, de torre y caballo. Incluso cuenta cosas muy curiosas. Por ejemplo, cuenta la partida en el Campeonato del Mundo entre Alexander Alekhine y Max Eub en el año 1937, en la que Max Eub tenía, perdón, en la que Alekhine tenía un clarísimo mate con, no mate, perdón, sino una jugada fuertísima táctica, dejándose la dama siendo comida por el rey, pero después el caballo recuperaba un peón y hacía doblete de dama, recuperando la dama. que no vio el señor Alekhine, y Kasparov decía que quizá aquello se debía a que ese esquema todavía no había sido jugado en alta competición, y pone ejemplos de todo el libro, pues por ejemplo Anand, en el que repite un esquema que se había utilizado poquito antes y el cual Anand lo debía tener totalmente metido en la cabeza. Es un libro bastante ameno, además está muy muy bien editado por Hispanoeuropea, en un formato muy pequeño, con muchísimo color, rojos, verdes, amarillos, con bastante poco texto, muchos esquemas, que es como me gusta a mí, que no soy demasiado técnico en esto del ajedrez, ni mucho menos, como todos sabéis. Sin embargo, pues un poco de literatura, un poco de ejercicios, tienes que irte parando, tienes que ir, pues por ejemplo, la primera que habla son los finales de Torre y Caballo, en el cual, tras poner cuatro esquemas, que los pone en una bellísima ilustración en tres dimensiones, no con el típico esquema plano, sino en tres dimensiones, pues te permite ver el típico mate de caballo y torre con el rey atrapado en H8, esquemas de mate en el que alguna pieza pues está impidiendo la escapatoria del rey, y luego te va poniendo ejemplos extraídos de partidas reales en el cual se puede ver. Cuando un señor como el señor Garry Kasparov nos escribe un libro, merece la pena verlo. Yo me lo acabo de comprar, lo estoy disfrutando en estos días, y desde aquí pues nuestra pequeñita recomendación para los que intentáis día a día mejorar un poquitín en esto del ajedrez. También ahora mismo vamos a cerrar el programa y lo hacemos, bueno, recuperando una tradición que ya hacía semanas y semanas que no podíamos daros. Vamos a recuperar un poco de historia. No os vamos a decir de quién es, lo sabréis en unos segundos, pero es el que más veces ha sido campeón del mundo, perdón, campeón de Estados Unidos, nunca fue campeón del mundo, y de hecho sus luchas fueron muy difíciles en momentos de Guerra Fría para intentar atacar la corona mundial, y no es Bobby Fischer. Lo vais a conocer en unos segundos. Año 1919, en medio de Francia, muchos grandes maestros se daban cita, maestros de 50 años de media. Muchos mirones veían aquellas simultáneas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maestros franceses, 7 grandes jugadores iban cayendo, 1, 2, 3, 4, así todos, y la gente miraba, murmuraba, ¿quién era? ¿Quién era? Había nacido el mito, Samuel Hermann Reshevsky, tenía 8 años, y ya conseguía ganar a grandes maestros de la época. Samuel, o Sammy como se haya conocido después, había nacido un 26 de noviembre del año 1911 en Ozorkov, lo que hoy conocemos como Polonia, y que en aquel momento no era ni más ni menos que la Rusia imperial, otra vez Rusia, la cuna de tantos y tantos y tantos ajedrecistas. Había visto nacer a Sammy Reshevsky, y hoy intentamos glosar la figura de este grandísimo jugador de ajedrez. Su vida cambió completamente cuando en el año 1920 sus padres se fueron a Estados Unidos. Y no para estudiar, sino que se dedicaba a jugar al ajedrez. Y en el año 1922 era el primer jugador joven en disputar el Master de Nueva York. Julius Rosenwald, fabricante, hombre de negocios y filántropo, amigo de Henry Goldman, o de gente tan conocida como Golden and Sats. Rosenwald se enamoró de Samuel, verle jugar, y le apoyó para que estudiara y para que jugara al ajedrez. Y de aquel apoyo fueron los 7 años, de 1924 a 1931, en los que Reshevsky dejó su carrera profesional de ajedrez para dedicarse al estudio y se convirtió en contable. Terminó en la Universidad de Chicago graduándose en el año 1934. Como Rosenwald, Reshevsky era judío y en muchas ocasiones todas las partidas tenían que adaptarse para que no jugasen sábado. Campeón de Estados Unidos en 1936, 38, 40, 41, 42, 46 y a los 58 años, en 1969, se proclamaba por última vez campeón de los Estados Unidos de América. Internacionalmente, su primera participación fue en Inglaterra, en el Great Yarmouth, ganando con 10 de 11, y luego en Margate, donde disputaría el torneo con José Raúl Capablanca, al que ganaría en un gambito de dama declinado. Fuera uno de los grandes contendientes para el Campeonato del Mundo, desde el año 1935 hasta mediados de los 60. Fue uno de los 5 que participó en el match por el Campeonato del Mundo en Moscú del 48, donde terminó empatado con Kers detrás de Botvinnik y de Vasily Smyslov. Ese torneo había sido organizado después de la muerte de Alexander Alekhine, que ya hemos recordado como el único campeón del mundo que murió siéndolo. Reshevsky, cuando en el año 1950 la Federación Internacional de Ajedrez instituía el título de Gran Maestro, Reshevsky era uno de los que quedaba nombrado. Sin embargo, el siguiente torneo de candidatos era en Budapest. La Guerra Fría arrasaba el mundo. Max Eu de Holanda no participaba y Reshevsky, Estados Unidos, no participaba. Corría el año 1953 y se disputaba en Zurich el torneo de candidatos. La Guerra Fría seguía en el mundo. Rusia tenía que ganar. Y sus 9 participantes: Boleslavski, Averbakh, Taimanov, Alexander Kotov, Efim Geller, Tigran Petrosyan, Paul Keres, David Bronstein y Vasily Smyslov tenían que liquidar al resto del mundo. La KGB, a buena fe, que lo intentó y sin ninguna duda lo consiguió. Tablas entre jugadores rusos, esfuerzos al máximo, todo para hacer que el favorito número uno, Samuel Reshevsky, quedase en la segunda posición y fuera Vasily Smyslov el que disputara el campeonato del mundo. Como dirían años más tarde, ¿qué os creéis? ¿Que venís aquí a jugar al ajedrez? No, venís a derrotar al resto del mundo. Otro de sus grandes rivales fue Fischer. Justo coincidió con Fischer en el pase entre los dos grandes campeones americanos, el hombre de los récords. Nuestro Samuel Reshevsky tuvo enfrentamientos con Fischer, le llegó a ganar los matches que tuvieron entre ellos. Sin embargo, no fue capaz de soportar la gran subida del que sería el primer americano campeón del mundo. Incluso se negó a disputar varias olimpiadas porque Fischer era el número uno. Incluso en un torneo, en el Internacional de Sousse, Fischer llegó 53 minutos tarde, con solo 7 minutos para haber perdido. Y aún así le ganó. Aquello le dolió tremendamente a nuestro Sammy. Su estilo, como él mismo se decía, era una mezcla entre Tal y Petrosian. Evidentemente irónico, pero decía que podía mantener juego posicional muy fuerte y luego tener un ataque absolutamente demoledor. Solía dedicar mucho tiempo a la apertura y decía que jugando lento durante las primeras fases del juego soy capaz de conseguir una buena posición. Y entonces, a pesar de tener falta de tiempo, no tengo demasiadas dificultades en encontrar la buena continuación. De hecho, es más que a menudo que sean mis oponentes el que comete fallos. Desde aquí, nuestra pequeña reseña a Samuel Reshevsky, el hombre que fue parado por los soviéticos en Zurich, el que debió ser el retador al campeonato del mundo. Moría en Nueva York, como no podía ser de otra forma, el 4 de abril de 1992. Con 80 años nos dejaba el que fue el dominador del ajedrez americano durante los años 40, 60, hasta que llegó Bobby Fischer. Esta ha sido la reseña de Samuel Reshevsky desde Radio Ajedrez Profano, leído por Juan Represa, música de Epic Soul Factory. Pues esto ha sido para mí también personalmente un descubrimiento. Sabéis que no soy ni mucho menos un experto, soy un profano en la materia, que simplemente intenta dar a conocer un poquitín el ajedrez en este mundo que nos rodea de muchos otros deportes y en el que el ajedrez tiene que meter su cabeza para darse a conocer. Samuel Reshevsky para mí es un gran descubrimiento. Sé que para todos vosotros, o para muchos de vosotros, es un gran conocido, pero para mí no lo era y por eso quise hacer esa pequeña reseña desde aquí, desde Radio Ajedrez Profano. Sabéis que si queréis contactar con nosotros para lo que queráis, podéis hacerlo de diferentes formas. Vernos en nuestro blog, radioajedrezprofano.blogspot.com, y también en el email radioajedrezprofano@yahoo.es. Saludos desde aquí y muchas gracias una vez más a la emisora Jaque Continuo, con Yao Gallá, con Carlos. Saludos al programa Doble Jaque. Acordaros que en las próximas semanas se empiezan ya a cerrar las participaciones en el Campeonato de España por edades. Todos los niños de sub 8 ya están en este momento clasificados y cerradas las listas, pero sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18 todavía están ahí. Desde aquí animaros a que nos demos esa oportunidad de poder disputar un Campeonato de España tan bonito como va a ser allí en el sur de España, en Salobreña. Y venga, animaros, pelear, luchar y utilizar todas las herramientas que están a vuestra disposición para formaros un poquito y un poquito más. Y desde esta emisora, solamente daros un poquito más de información para que cubra todas vuestras ansias de, como decimos en nuestra recién estrenada promo, no solo luchar por el ajedrez, sino también estar un poquitín informado. Desde aquí, desde el sur de Galicia, se despide Juan Represa. Esto ha sido el programa número 15 del 7 de junio del año 2012. Nos vemos de aquí a una semana y mantendremos esto en nuestro ritmo de 90 minutos que nos ha permitido al menos mantener el guión por una vez. Lo he conseguido.